Es una persona que conoce muy bien la empresa, que lleva ya 15 años trabajando con nosotros y yo creo que es una muy buena noticia que pase a ser la nueva presidenta de la compañía a partir del próximo día 1 de abril.